Es mucho más. Good. Ok. Pues sí, se ve más. Bueno, se ve fuerte. Este, sí, pero. Y siempre he trabajado de noche. Más de 20 años trabajando noches completas. Ya quiero pedir una noche de descanso. Chichi. La guama, la katsu. Analiche. Ok. Ahí está. This is the first. Primero cuento, ¿no? Andum, Chichi, Shlawama, Lakatsu, Ananichi, Zatama, Ushpi. So, primero, ¿se va a escribir lo que dices? Sí. Como lo dices, lo vamos a escribir. Sí. So, ¿lo vas a repetir despacio qué dice? Sí. De algún papel o algo para que lo escriba ya. Fíjate, el lapicero si sirve. El lapicero tengo aquí también. ¿Te puedes escribir aquí? ¿Allí? Él lo va a escribir, tú nomás le dices. Sí. Pues eso es... Tantum. Tantum. T-A. Tantum. Ajá, tantum. Eso, tantum. Tantum. Chichi. Chichi. Sí, un perro. Ajá. Tantum. Un perro. Ajá. Tantum es un. Este un, se refiere a animales. Achtum es uno. Ajá. Cuando es este animal se dice tantum. Cuando es persona se dice chatum. Ajá. Uno solamente, solito es. Achtum. Achtum. Ajá. Pero para animales tantum. Tantum. Y a cualquier animal. Ajá. Achtum. No, no es actum, es chatum. Chatum es una persona. Andum, chichi, shlawama, lakatsu. Sí, estaba caminando cerca. No, pero. En. Uno. No, es arriba, ¿no? Un perro estaba caminando cerca. Tantum, chichi. Shtlawama, lakatsu. ¿Cómo se dice en internet? Shtlawama. Shtlawama. Ajá. Shtlawama. Sí. Shtlawama estaba caminando. O caminaba. Shtlawama. Ajá. Caminaba cerca de. ¿Verdad? O estaba caminando. Shtlawama. Shtlawama, ajá. Shtlawama, lakatsu. Lakatsu es cerca. Lakatsu. Lakatsu. Lakatsu. La iris, lakaku. Lakatsu. Shlawama, lakatsu. Analishi. El C. Lakatsu. T. Usamos para C. Ah. Él va a escribir la forma de que lo tiene para. Ah, ok. Lo va a leer y va a sonar igual que tú. Ah, bueno. Analishi. Pues lakatsu es. ¿Cómo? Cerca. Cerca. Cerca, la cachó cerca. Cerca. Around, towards. Ana Nietzsche. ¿El Nietzsche? Allí, ¿dónde? Ana Nietzsche. Ana es allí. Ajá. Nietzsche, ¿dónde? Allí, ¿dónde? Nietzsche. Latama Ushpi. Latama es separado de Ushpi. Latama es donde se la pasa o donde vive, es la idea, ¿no? Ajá. Latama es donde se la pasa, digamos, un lagarto. Ushpi. Ushpi, lagarto. Lagarto, sí. Lagarto es crocodilo o caimán? Es crocodilo. So un perro estaba caminando cerca de donde se la pasa o vive un cocodrilo. allí de pronto a mí se me olvidó que una laguna, o sea, pero mejor dije donde se la pasa, donde vive un cocodrilo. Ajá. Dice, se la pasa, es like hanging out. Hanging out. Se la pasa ahí, ¿no? Ajá. O vive, se la pasa ahí siempre en ese lugar. Uh-huh. Entonces el perro iba caminando. Uh-huh. Ajá. ¿Y luego qué dice más? Sukul, kahi. Allí empezó a tener. Uh-huh. Ahí yo como que me equivoqué. Empezó a tener, iba yo a decir sed. Que le digas este, lo que dijiste otra vez. Sukul Hatli. Ahí empezó a tener. No, pero dile otra vez. Sukul Hatli. Sukul. Sukul. Hatli. Hatli. Hatli. Hatli empezó a tener. Sukul Hatli. Hatli. Hatli. Hatli. Hatli. Hatli. Hatli. Hatli. Es ka o ka? Ka. Kasli. Kasli. Chukul kasli. Sukul makhatsi, shakata. Sukul makhatsi. Empezó a sentir. Sukul makhatsi. Makhatsi, o sea que sintió. O empezó a sentir. Sukul empezó a sentir. Makhatsi. Makhatsi. Makhatsi. Makhatsi. Katsi. Te empezas a sentir. Sukul makhatsi. Empezó a sentir. Sukul es empezar. Sí, sukul es empezar. Sentir. To feel. To feel. Start to feel. Anterior. In the back. Start. Start. This is just like half. Kashi is. Tener. O sea, tuvo. En este caso, empezó a tener. Chukul Kashi empezó a tener. Como no, ahí es como que no es como que allí como que a mí no me sale como, pero ahorita nomás dile lo que estaba como suena. Ajá. Despacio. Lachu yo dije como que Lachu como que como que Lachu. Lachu como que como que quiso tomar agua, creo, algo así. Como que Lachu quiso, yo me equivoqué, quiso comer agua, quiso tomar, ahí Guaputún quiso comer agua, pero lo mal dije. Guaputún. Guaputún quiso comer agua, mal dicho, quiso. Uh-huh. Ajá. Guaputún quiso comer. Quiso comer. Ajá. Chuchut dice, ¿no? Chuchut, agua. Guaputún, chuchut. Chuchut. Chuchut. Chuchut. Ni tus kakish se bajat. No tenía lengua. Dice ni koshkat. Ni tú. Ni tú. No, ni tú. Shkali. Shkali. Shkali. Shkali. Sli, shka, sli. Shka. Shka. Shka, sli. Shka, sli. Nito shkatish se simahat. Nito shkalish. No tenía su lengua. Ajá. ¿Su lengua? Sí, no tenía lengua. Ajá. Nito shkatish se simahat. Sí, no tenía su lengua. Simahat. Simahat. Su lengua, no tenía su lengua. Se. Sí, makat. Makat. Makat. Makat. Makat. Makat. Nitu shkalfi. Sí, makat. So ni tu es no, no, no. ¿Tiene shkali o no? Shkali. Shkali es tiene. No. Shkali tenía. Shkali tiene. Shkali tenía. Ah, ¿es la diferencia? No tenía. ¿Eh? No. No tenía, sí. Ni tú es que no, no. He didn't have a right. Yeah. So, el sh es... Shkali. Sí. Ese shkali tenía, o sea, la palabra... El sh es como de pasado, ¿no? Sí, de pasado. O de él. Sí, quiero decir, no tengo lengua. ¿Cómo se dice? Nik shkali. Ni. Nik shkali. Ni kafi. Ajá. Ni simakat o no. Ni kafi simakat. No tengo lengua. Ajá. Yeah. So the sh is the third person. אשלי שכתה שמימה, קנטום אושפי, וואני, קקי מסע, וואני משימחת. אשלי שכתה שמימה. אשי. אקשיתלי, ביו. אשי? אקשיתלי. אק? אקשיתלי. שיתלי. לא ביו, ביו, אין תהיה פה פסדו, דיגמוס. Ashley, Shekata. Vio. Ajá. What is it? That's see? Fine for English. Ah, yeah. I saw him. Ashley, Shekata, Shmima. Ashley. Shekata, como que venía. Como que. No, dile. Ajá, Shekata. Ashley, Shekata. Shekata. Shekata. Shekata. Mm-hmm. Shekata. Shekata. Shekata. Ashili Shekata. Shmima. Shmima. Benia. Shmima. Shmima. Benia. Benia. So, eso. Shekata. ¿Cómo? Shekata. ¿Qué significa? Como que vio como que venía, como que algo así como. Shekata. Como que Shekata, como que, como eso significa, como que venía. Vio no. Como que venía un lagarto. Shmima es venía. Shekata como que vengo es ni mima. Vengo mima. Mima. Mima. Entonces, como que es que mima vengo. Ajá. Mima viene. Ajá. Shmima venía. Ajá. ¿Y nosotros venimos? Nosotros venimos Kmima Nau. Kmima. Kmima Nau. Nosotros venimos. Kmima Nau. Ajá. ¿Y ustedes? Wishin Mimanantit. Mimanantit. Mimanantit. Ajá, vienen. Vienen ustedes. Vienen. Mimanantit. ¿Ellos vienen? Tamimana. Tamimana. Tamimana. Ok. Mima es de Mima. Mima. Tamimana. Van saliendo, ves que van saliendo. Tamimana, ellos. Tamimana, ellos vienen. Mima, now. Venimos. Pero actually es yo veo, ¿no? Actually, vio. Vio. Ajá. Actually, vio. Veo. Veo Kakshitla. Kakshitla. Kakshitla. Sí. Kakshitla. Kakshitla. Veo. Kakshilma, estoy viendo. ¿Cómo? Kakshilma. Kakshilma. Estoy viendo. O sea, estoy viendo el presente. Ajá. Ese actually, vio. Vio. Shakata, como que. Venía. Shekata Shmima. Vio como que venía. Mm-hmm. Uh-huh. He saw how he came. Ah. Yeah. Mm-hmm. I should do it in Spanish now. Is it Spanish? Vio. Como, como que venía. Mm-hmm. Uh-huh. Wani, kaki masa wani mi mi simakat kah kama. Wanil. Wanil. Wanil. Wanil. Wanil. Kaki masa kaki. Kaki. Wanil. Kaki masa wan. Kaki. Kaki masa wani. Masa wani. Masa wani. Misi makat. Makat. Uh-huh. A ver. Uh-huh. Wani, kaki masa kwani misi makat. Eso. Mimi, wani, kaki masa kwani mi misi makat. Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo es? Le dijo. Le dijo. Uh-huh. Wani. Wani. I told him. So, wani le dijo. Le dijo. He told him, right? He told. ¿Y kaki masakwani? Kaki masakwani, préstame. Préstame. Kaki masakwani, préstame. Misi. Mi. Es tú. Uh-huh. O sea que ahí es mi, es como vas a separar. Sí, majat es este lengua. Oh, está al revés. Mi si majat es tu lengua. Tu lengua, mi si majat. Oh, right. Tan, préstame tu lengua. Kahkama. Kahkama. Kama. Kama. Kah kama. Ajá. Kah kama. Hotnan. ¿Será lo que sigue? Hotnan. Ajá. Kah kama. Hotnan. Kah kama. Hotnan. Hotnan. Hotnan. Kah kama. Hotnan. Ajá. ¿Y qué significa? Este. Solo voy a tomar o beber. Solo voy a tomar. Kahkama es voy. Kahkama solo. Solo. Solo voy. Solo voy. Voy es. Cama. Cama. Cama. Y kahkama solo voy. Solo voy. Ajá. O únicamente voy. O sea, ajá. Kahkama. Cama, cascama, solo vienes, es que no, cascama, solo vienes, castampat, solo vienes, castampat, castampat, solo, es como decir nomás, ajá, nomás, uh-huh. Oh, sí, también, es lo mismo, nomás vienes, nomás voy a tomar, ajá. Y kotnan es tomar, tomar o beber. Tomar. Tomar. Kotnan potom chuchut. Tomar agua. Kotnan potom chuchut. Kotnan. Kotnan potom chuchut. ¿Ese kotnan potom no va, no está junto con esto? No, ¿verdad? A ver. Hotnan. Quiero tomar agua. Potun chuchut. Hotnan potun chuchut. Ajá. Chuchut. Chuchut. Chuchut. Chuchut. Potun es tomar. Tomar. No. Hotnan no. Es tomar. Sí, hotnan es tomar. Hotnan potun es como que quiero tomar. Hotnan potun. Quiero. Quiero tomar, sí. Quiero tomar. Ese hotnan potun A veces es como el inglés o otras lenguas que dicen, a veces dicen Rodnambutum o Rodnambutuma, quiero tomar. ¿Cómo dices agua? Es este. Chuchut. Chuchut. ¿Cómo es quiero? Quiero, quiero, la palabra quiero se dice Klakaskin. Pero allí, Rodnambutum, quiero tomar. Uh-huh. Sí. Es un, una palabra compuesta. Kiskil. Kiskil es quiero. Klakaskin, quiero. Klakaskin. Klakaskin, Klakaskin tumi. Quiero dinero. Klakaskin chuchut, quiero agua. Pero Rodnambutum es el acto de. Quiero tomar también, Rodnambutum. Y solo quiero voy. Solo quiero va. Quiero ir. Es decir, Kahkamaputun. Kahkamputun, solo quiero ir. Kahkamputun. Solo quiero ir. O Kamputun. Kamputun, quiero ir. Quiero ir. Kamputun. Quiero, Kamputuma, también quiero ir. Es Kamputun, quiero ir. Kamputuma, quiero ir. Oh, son diferentes. Es, quiero ir. Es lo mismo. Necesito. Kamputum, quiero ir. Kamputuma, quiero ir. Es, es lo mismo. Ok. Chuchut. Ushpil, Wanil. Ushpil, Wanil. Ay, como que me trabo. Sí, pero. Ushpil. Ushpil, Wanil. Wanil. El lagarto o el cocodrilo le dijo. Wanil. Nikmasi. Allí me equivoqué, porque son dos palabras diferentes. Allí le quiso, allí iba yo a decir nikmasi, ni, ¿cómo se dice? Nik, ahí siempre se me traba. Prestar, kakimasa kwani, nikmasi. No, no puedo decir, no te quiero prestar. Entonces le cambié. Ni, como dije allí, no te quiero dar. Nikmashki putunan, no te quiero dar. Nikmashki putunan, no te quiero dar. Putunan. Yo iba a decir, no te lo quiero prestar. Pero sí se puede, nomás que se me trabó allí la lengua. Nikmashki putunan, no te lo quiero dar. No otro. No otro. ¿Qué? ¿Cómo? No, no. Nik mash kiputunan, no te lo quiero dar. No te lo quiero dar. No te lo quiero dar. Quiero dar. Quiero dar. Dar. Yes. So that's all that one word. Nik mash kiputunan. Nik mash kiputunan. Dar es. Mashki. Mashki. Mashki. Mashki. Kakimashki, dame. Kakimashki. Dame. Kakimashki. Kakimashki. Y. Kamashki, dale. ¿Es mashki o mashki? Mashki. Mashki. Nik mashki. Putunan. No te lo quiero dar. ¿Qué quiere decir putun? Putunan es quiere. ¿Qué? Nik mashki putunan. Quiere. No te lo quiero dar, o sea, sí, así, no te lo quiero dar. Wait, it's I don't want to give it to you, right? I don't want to give it to you. Okay. So el ni es. Ni es no. Para ti, ¿no? Oh, no. No, ni es no. That's right. Como ese que decía. Tlan, bueno. Ni tlan, no bueno. Ni es no. Ni. El no te lo quiero dar. Hay te para ti en Nikmashki Putunan. Por ejemplo, si quiero decir no se lo quiero dar. How do you say? I don't want to give it to him. How do you say that? No se lo quiero dar. No se lo quiero dar. Yeah. Nik mash ke putunan, no te lo quiero dar. Ajá. No se lo quiero dar. Sí. Nik mash. Yo mismo no quiero hacer bolas, pero sí lo puedo decir. No se lo quiero dar. Ni más que putun, no le quiere dar. No le quiere dar. Ajá, ni más que putun. Ajá. Ni más que putun, no le quiere dar. No me le quiere. No le quiere dar. Ajá. Ni más que putun. Y no me le quiere dar. No. No te lo quiero, no te lo quiero dar. No me lo quiere dar. Ni que más que putun. Ni que más que putun. Ajá, no me lo quiere dar. Ni que más que putun, no me lo quiere dar. Ajá. Y dame. Kimashki. Kimashki. Ni mashki putun, no le quiere dar. Ni mashki putun, no te lo quiero dar. Es acá, es en medio, es la que viene a cambiar todo. Ni mashki putun. Tú te lo vas a llevar, o sea, o te lo vas a llevar. Wish, nalilla, te lo vas a llevar. Nalilla, wish nalilla, o tú lo vas a llevar, te lo vas a llevar. Mi lengua. Wish nalilla. Wish nalilla. Wish nalilla. Nalilla. Kisimakat. Wish nalilla, kisimakat. Sí, tú te vas a llevar mi lengua. Le dice, tú te vas a llevar mi lengua. Ki mi simakat. Ki simakat. Ki simakat. Ajá. Ki simakat. Ki es mi. Sí. Akit yo. Ki simakat mi lengua. Simakat lengua. No? Uh-huh. Ki simakat mi lengua. Uh-huh. Okay. Wish is. No. Wish tú te lo vas a llevar, sí. Wish nalilla. Tú te lo vas a llevar. Wish nalilla, tú te lo llevas. Ajá, tú te lo llevas, así. No se lo quería dar. Ajá. Wait, what? Wish is you. Yeah. Nalilla, take. Nalilla, pero... Take it. You take it. Oh, yeah. He gave it to him. No. No, no, like steal. You want to take it. Oh, you want to steal my tongue. Yeah, te lo vas a llevar. You're going to take it. Okay. Mm-hmm. Se lo iba a robar. Nalilla es... Nalilla. Llevar. Uh-huh. Llevar, como llevar. Sí. Nalilla. Nalilla. Nalilla, lo vas a llevar. Bro. Take it away. So... Llevar es... Wish es tú. Wish nalilla. Sí, te lo vas a llevar. Aquí se llama... Mi lengua, aquí se llama... Todo, cuando es aquí más cuando es que es un poco todo, no, todo, sí, no, todo, se dice todo, cuando le dijo, guaní, guanil, no, le dijo, ajá, guanil, guaní, no, le dijo. Todo, cuando es aquí más acuani, Kaki préstamelo, Kaki más acuani, solo quiero tomar. Ajá. No, no. le dijo, ¿no? Todo guane. Todo guane. Kakimasa guane. Préstame. Préstamelo. Kakimasa guane. Presta, sí. Sí, préstamelo. Es una mando. Kaki masakwane. Le mando, ¿no? Kaki masakwane. Kaki. Préstamelo. Préstamelo. Sí. Kamasakwani. Kamasakwani, préstale. Kamasakwani. Kamasakwani. Ajá, préstale. Kaki, kaki es a mí. A mí. Ajá. A mí. Préstamelo. A mí. Y, okay. Uh-huh. Pero no. Presta en inglés. Borrow. To me. Or lend, lend. Lend to me. Yeah. Lend es lo mismo? Lend. Lend. Is, sí, presta. Ajá. Uh-huh. Lend to me. Presta. ¿Cuál es? Ka. Ka. Ka es como. Ka. Solo. O nomás. Uh-huh. Nomás quiero tomar. Solo quiero tomar. Con un botón. Con un botón. Con es que quiero. Con uh-huh. Es tomar. Putum. Con un botón. Masa cuanil. Le prestó. Masa cuanil. Masa. Es allá. Aquí nada más fue un tejido que hice porque no sabía yo qué decir. Ajá, Masakwani, ok. Masakwani. Le prestó. Masakwani, le prestó. Kaki es préstamelo. Masakwani le prestó. Le prestó. Len. ¿Ah? He lent to him. Like this. Oh, no, I'll do it later when I figure it out. Y aparte del inglés, si ¿sí hablas otro idioma? Sí, ¿no? Todos. Todos, ¿verdad? Sí. Ya no sabe qué habla. Es su especialidad. Ya no sabe ni qué habla. Se llama lingüista. Lingüista, ¿verdad? Wow. Chichi. Chichi. Zucker Fognan Chichis. Zucker Fognan Chichis. Hasta. Chichi. Chichi. El perro. Sí, Chichi. Perro empezó. Chichi, oh, bueno, perdón, ok. Ajá. Chichi, tsukul, empezó. Chichi, tsukul, jodnan chuchut, empezó a tomar agua. Tsukul. Tsukul es empezó. Sí. Jodnan. Jodnan. Jodnan. Jodnan. Chuchut. Chuchut. Chuchut. Chichi, tsukul, kotnan, chuchut. Chichi, tsukul, kotnan, chuchut, tsukul, kotnan, chuchut, hasta. Ahí yo lo dije dos veces. Empezó a tomar agua, empezó a tomar agua. Hasta. Hasta, después. Ok, dog, start drinking water. Hasta. Okay. Después, hasta. As. Yahmash que se me al. Al se fue. Al. Yahmash que se me al. Yahmash que dice que ya no le dio. O ya no se lo devolvió. Ya no le dio. Yahmash que. ¿Qué más? Se me al. O sea, la lengua de él. Shseimakat. Shseimakat. Shseimakat. Shseimakat. Shseimakat es lengua. Shseimakat, que es lengua de él. So, Yamashkil es acá? Yahmashkil, Shseimakat. Yahmashkil. Yahmashkil. Yahmashkil. Ash Yahmashkil, Shseimakat. Al se fue. Se fue. Okay. Ya no le Yamashi, ya no le dio su lengua. Yahmashkil Seimakat. ¿Qué significa Yahmashkil? Ya no le dio. Ah, ya no le dio. Ajá. O no lo devolvió, o no sé, es el mismo. No lo regresó. Yahmashkil, ya no le dio. Mashkil es dar. Mashkil sí es. Mashki, dar. Mashkil. Y le dio. Yahmashkil, Yah es un. Como. Ya no le dio. Ya no, no le dio. No, ya no le dio. Mashkil es dio. Mashkil es dar. Yahmashkil no. Yahmashkil no le dio. No le dio. Ah. Al se fue. Ya no le dio su lengua. Yahmashkil. Sí, maga su lengua, exactamente. Bueno, vamos a seguir en forma corta porque no necesito. Ah. Ahí está todo. Sí, hay que practicar mucho. Como no tengo con quién hablar. Ajá. Antes me acuerdo de niño y yo no. Sí, es un poquito, sí. A ver, un poquito. Siento todo tu pusha. Ajá. Bueno, ¿quién es la juancha? En el pueblillo, papá, en el Yo no sé. Kit. Kit o Akit, es lo mismo, ¿no? Kit. Klakawancha. Kit. Kit. Klakawancha. Kit. Kit. Klakawancha. Kit. Klakawancha. Klakawancha. Kit. Ahí está. Kit. Klakawancha. Klakawancha. Kit Klakawancha. Ajá. Kit Klakawancha. Ajá. Kit Klakawancha. Nak. Pueblillo Papantla, ese es el nombre del pueblo. Pueblillo Papantla. Kit Klakawancha. Nak Pueblillo Papantla. Nak. Ajá, ok. Pueblillo. Pueblillo. Pueblillo. Papantla. Papantla. De Olarte, Veracruz. ¿Qué? Es el nombre del pueblo. ¿De? Olarte, Veracruz. Olarte. Olarte. Olarte. ¿Cómo? Olarte, ¿sí? Olarte, Veracruz. No lleva H, pero bueno. No lleva H. Eso. Kit. Kit. Kit. Yo. Kit. O a Kit es lo mismo. Kit, yo. Klakawancha, nací. Nací. Yo nací, ¿no? Nak. Tú nacís. Wish. Wish. Wish. Ni la kawancha? No, wish. Wish la kawan. La kawan. ¿Cómo se dice? Voy a preguntar, Nicolás, ¿dónde naciste tú? ¿Dónde naciste? Nicolacahuantihuish. Nico. Lacahuantihuish. ¿Dónde naciste tú? Nico Lacahuancha. Nico es dónde. ¿Dónde? Nico. Ajá. Lacahuanti, naciste. Ah, Nacahuanti. Lacahuanti. Lacahuanti. Ajá. Nico Lacahuanti. Ajá, ¿dónde naciste? Y este, Lacahuancha es nací en pasado. Ajá. Okay. Ajá. Pero Nico. Nicola Hawanti, ¿dónde naciste? También. También pasado. Sí, también pasado, sí. Pero ese se aplica de una manera diferente. Ajá. Nicola Hawanti, ¿dónde naciste? Okay. Kit Klahawancha. Klahawancha. Nak. En. En Pueblo Iba, Banda Brajos. Mi nombre, Quintuku Winni. Quintuku. Quintuku Winni. Winni. Winni. Ajá, Winni. Quintuku Winni. Quintuku Winni. Quintuku Winni, mi nombre. Quintuku Winni, Wenceslao Juárez Márquez. Wenceslao Juárez Márquez. La comisión es pueblo. Wenceslao Juárez, Juárez Márquez. Márquez. Márquez, Márquez. Mi nombre es Quintuku. Quintuku Winni. ¿Tu nombre es cómo? Mintuku Winni. Mintuku Winni. Mintuku Winni. Quintuku Winni. Mintuku Winni. Shtuku Winni. Su nombre. Tuku Winni. Nombre. Shtuku Winni, su nombre. La comisión es pueblillo. Nací en pueblillo. Acto mil. Mil. ¿Cómo se llama? La comisión es pueblillo. Nací en pueblillo, el mil. Ajá. La Kawancha, nací. En Pueblillo. Achtum. Achtum es un mil. Achtum mil. Mil. Achtum. Achtum. Achtum mil. O sea, se refiere al año de mil. Mil. Yo lo hice, lo dije en inglés, en todo nada. Achtum es uno. Un mil. En el año de 1960, a ver, Achtum mil, Achnach. Achnach, se siente. Tutupusham. 1960. Ajá. Ok. Achtum mil. Achnach, se siente. Achtum mil. Achtum mil. Achtum mil, sí. Achtum mil. Okay, Ahnahatza siento, Ahnahatza. Ahnahatza. Ahnahatza siento. Ahnahatza siento. Sí, siento. Ahnahatza siento. Tutupusham. Tutupusham? Sí. Tutupusham. Tutupusham. Okay. No sé. Y, bueno, ok, te voy a dar la traducción exacta porque está mal el año. Allí dice 1860. 1860. Achtum mil, ahnahatza siento, tutupusham. En 1860. Achtum mil, 1860, sí. Debí haber dicho 1960, que fue el que yo nací. O sea, es este equivocación, ¿no? Dos mil, ciento. Ciento cincuenta años, ¿no? Debía de ser no, Achtum, Achti, Achtut, Achtate, Achkiches, Achchashen, Achtujun, Achtayen, Anahatza, está bien. 1900. Achtum, Achti, y Sanahatza, sí está bien. Pensé que había equivocado. Otra vez, Achtum, Achti, Achtut, Achtate, Achkiches, Achchashen, Achtujun, Achtayen, Anahatza. Anahatza, ciento. 900. Tutu Pusham, 1960, está bien. Ajá. So, 1960. Porque cuando yo nací, yo pensé que me había equivocado. 60, so. Ajá, 8000, 600, tutu pusham. 1000. Ahnahatza es 900. 9. Ahnahatza 100. No, 900. 900. 900. Ah, 9 es. Nahnahatza. It's just 100. 100? Ahnahatza, 9, 100. 9, o 100 veces 9. O, 100, o 9 veces 100. ¿Dónde es el 9? Ahnahatza. Ahnahatza es 9, ¿no? Ahnahatza es 9. Ah, the whole thing is Ahnahatza. Ahí dice 100. ¿Cómo se dice 10? 10 es Ahkau. Ahkau. Y Ahnahatza es 9. Dice 100, no está dispuesto 100. Ahnahatza 100, 900. 900. O sea, allí en toda una cosa va como un 100, 200, 300, así. Tutu Pusham. Ah, Pusham es 20. 20. 3 veces 20, ah, Tutu es 3. Ajá. Tutu es 3. 3. 3, 20, 60. Pusham es 20. Es 20, 20. Ok. Está bien, bueno, eso está bien. Yo pensé que me había equivocado. No, está perfecto. Como apenas lo estoy practicando, pienso que a veces me sale algo mal. Y, pero estoy, o sea, analizándolo, está perfecto. Ahshni. Akshni. Akshni. Shak. Shak. Shak. Kahli. Kahli. Kahli. Kahli. Sí, Kahli. Akhtati. Akhtati. Kata. Kata. Kata. Okay, achshni shak kahli achtati kata. In Mexico, so there's everything. Arabic, Chinese. Achshni shak kahli achtati kata. Así se oye, ¿verdad? Achshni es cuando. Cuando. Achshni. Achshni. Shak. Shak kahli. Yo tenía. Cuando yo tenía. Ajá. Tenía. Yo tenía. Cuando yo tenía. Shak es shak. Shak. Kahli. Shak. Este es. Cuando. Cuando tenía. Yo tenía. Cuando. Shak. Kahli. Cuando yo tenía. Esa es la. Esa es la. Shak. Kahli. Shak. Kahli. So. Tener es. Kahli. Kahli. No. Kahli es tener. Sí. Oye. Sí. Kahli. Kahli tengo. Kahli ya tienes. Kahli, ¿cómo? Kahli tengo. Tengo. ¿Tienes? ¿Tienes? ¿Es cómo? Kahli ya. Kahli ya. Kahli ya tienes. ¿Y él tiene? Kahli. Kahli. ¿Y yo otra vez? Ajá, Kahli. Kahli. Kahli. ¿Yo y él es lo mismo? Varía en esto de que puede ser Kir Kahli. Yo tengo. Kir. Kir Kahli. Wa Kahli. Es lo mismo, Kahli. Nada más que wa es él. Wa Kahli. Wa es él. Ajá. Pues él tiene un perro. Wa Kahli. Wa Kahli. Tantum. Chichi. Un perro. Tantum. ¿Y yo tengo un perro? Kit, Harley, Tantum, Chichi. Ajá. Shaq es ese complemento que tenía. Shaq. Shaq Harley. Shaq. Es de él, ¿no? Shaq. Shaq Harley es que en tiempo pasado tenía. Shaq Harley. Maybe it just exists. Como existe. No, but this is part of. Shaq Harley. Shaq. ¿Y Achtati? Achtum, Achti, Achtutu, Achtati. Cuatro. ¿Kata? Año. Año. Allí, como son cuatro, se aplica años. Cuatro años. Cuando yo tenía cuatro años, Achnisha Hali, Achtati Kata. ¿Hay diferencia entre año y años? ¿Kata? ¿Un año y dos años? No. Un año es... Achtunkata, Achtikata, Achtutukata. Generalmente hay diferencia entre... Earlier it was, un perro es chichi y perros chichina, ¿no? No. Perros, o sea, perro chichi. Ajá. Perros chichina, ¿no? No. Chichinin. Chichinin, chichinin. Ajá. Sí, es una perrada, un montón de perros. Puede, de dos ya puede ser chichinín. Chichinín. Sí. Por cuando es chichinín ya. Catanín. Cata. No es catanín, no es también. No. No. Hombres, hombre y hombres. Hombre es chishku. Ajá. Chishkuinín. Chishkuinín. Ajá. Ajá. ¿Y mujer y mujeres? Ajá, mujer Puskat. Puskat. Puskat. No, ese no es Puskat. No. Puskat. Puskat. No me sale, pero sí existe la palabra. Puskat. Puskat. Esa es mujer. Puskat. No me acuerdo, no me sale, pero sí hay. Buscatni. Una casa y casa. Chiqui. Chiqui. Ajá. Muchas casas, cachiquín. Cachiquín. Ajá. Sí, cachiquín. Y uno es chiqui. Chiqui. Chiqui y cachiquín. Cachiquín. Cachiquín. Ajá. Cachiquín es, digamos, es pueblo, donde hay muchas casas, cachiquín. Ajá. Cachiquín. Como ranchería, o puede ser pueblo. Camas Cachiquín, voy a la ciudad. Ajá. Voy a la ciudad. ¿Y cuatro casas? Achtati. Achtati Chiqui, cuatro Achtati casas. Achtati Chiqui. No, Achtati Cachiquín. No. Achtati Chiqui. Achtati Chiqui. Cachiquín, ese es que ya es un pueblo o una ciudad. Cachiquín. Achtati Chiqui, nada más no es un. Cachiquín se refiere ya a un pueblo o una ciudad, ¿eh? Aquí es Chiqui, no es una ciudad, no se puede decir Cachiquín. Sí, cuando yo tenía 4 años de edad. ¿Quién? ¿Quién? ¿Tiku? ¿Quién? ¿Quién? Mi. Mi. Tiku, mi papá. Quince, Quilinca. Quince, Quilinca. Te decía a ti. Quince. Quince. Mi mamá. Dije primero mi papá, mi mamá. Quince, Quilinca. Quilinca. Quilinca. Quilinca. Linca es Quilinca me llevaron. Ok, me llevaron. Okay. Mi mamá me llevaron. Quilinca. Quilinca, me llevaron. ¿Qué es yo, no? Linca es de llevar. Llevar, Quilinca. Tú, mi, Quilinca. Con acento náhuatl. Natremate. Natremate. Nak remate. Es un Nak en. Sí. En remate es una un pueblito, un ranchito, un uh-huh. Nak remate en, o sea, en remate. ¿Qué es el remate? Remate es un pueblito, se remate. ¿En, ¿Ah, se llama el pueblo? Sí, ah. En el remate, ¿no? Me fueron a rematar a mí. Uh-huh. En el remate, ¿no? Un lugar donde sí. ¿Cuál es el remate? Remate es de negro. Yeah, but what does it mean? Remate es venir, like, tierra de grasa. Pum. Tierra de grasa? Yeah, well, you know, like, somebody kill, ¿no? Oh, really? Se llama remate. Kill. Oh, my God. Uh-huh. Pero remate era el pueblo, el uh-huh. rancho. Uh-huh. Remate. Uh-huh. Uh-huh. Uh-huh. Remate. A ver. Akshni, shakhti. Akhni. Otra vez. Akshni. Remate. Akshni shakhti. Akhni. Akshni shakhti. ¿Cuándo yo tenía? Akshni. Shakhti. Shakhti. Cuando yo tenía. Akshni shakhti. Akshni shakhti. Akhtuhun kata dije. A ver. Akshni shakhti. Akshni shakhti. Allí. ¿Es Shakhli o Shakhli? Shakhli. Shakhli. Ajá. Achtum. Allí fue equivocación. Allí voy a decir Achtuhun. Ah, ya. Shakhli. Sí. ¿Cuándo? Yo tenía. Yo tenía. Bueno, y vos. Tuhun kata kilingkan ng sangkosa katino. Kata. Siete años. Achtuhun. Seven years. Tuhun kata kilingka de nuevo. Tuhun kata kilingkan ng San José Acateno. Nak. En. San José Acateno es otro pueblo. San José Acateno. Acateno. Ana ktsukul qaltewakay. Ana ktsukul empecé. Qaltewakay. Qaltewakay. Anak tsukul qaltewakay. Anak tsukul qaltewakay. Qaltewakal. ¿Significa? La traducción. Ajá, así. Anak tsukul. Allí empecé a estudiar. Ana es ahí, ¿no? Ani, allí o allá. Estudiar. Qaltewakay, estudiar, sí. Ahí empecé a estudiar. ¿Qaltewakal es escuela? No. ¿Estudiar? Estudié. Estudié. Uh-huh. Ahí empecé a estudiar. Qaltewakay. Qaltewakal es estudié. ¿Qaltewakal es estudiar? ¿Tsukul qué quiere decir? Empecé. Oh, okay. Uh-huh. que es de yo, ¿ah? Ana, que, ti. Tukur. Tukur, jalte wakai. Luego puse jalte wakal. Primaria. Primaria. La escuela primaria, digamos. Secundaria. Secundaria. Secundaria. Ashni. Ashni. Ashni. ¿Es cuándo? Ashni. Ashni. ¿Es Ashni o Akshni? Akshni. Akshni. Akshni. Akshni. No, Akshni, no, Akshni. Como que más fuerte en la I, Akshni. Pero Ak o Ash. Aksh. Akshni. Akshni. Akshni. Akshni. Akshni. Secundaria. Akshni. ¿Cuándo? Secundaria, que venga a Tezitlán. Jalte Guajajol. Jalte Guajajol. Jalte Guajajol. Es Jalte. Jalte Guajajol. Jalte Guajajol. Ajá, Jalte Guajajol. Todos es K, K. Ajá, no K. No, Cal. Jalte Guajajol. Es Cal. Calte Oaxacol, sí, a cal, como que cal. Calte Oaxacol. Calte Oaxacol, sí. Ajá, ok. Calte Oaxacol. Calte Oaxacol. Calte Oaxacol, secundaria. Secundaria. ¿Cuándo empezó? Calte Oaxacol significa terminé de estudiar. Ah, terminé de estudiar. Oaxacol es como terminar. No, Calte es estudiar. Calte Oaxacol, estudiar. Calte Oaxacol, como que terminó. Calte Oaxacol. Calte Oaxacol. ¿Calte Oaxacol o Calte Oaxacol? Calte Oaxacol. Y calte Caltehuacal, estudiar. Caltehuacal. Caltehuacal. Caltehuacal. Caltehuacal. Terminó de estudiar. Caltehuacal. Estudió. Pero cuando dice Caltehuacal, como que ya terminó, o sea, dio fin a la educación secundaria. Y Caltehuacal es estudiar. Caltehuacal, estudiar. Ajá. Ajá. ¿Cuál es correcto? ¿Caltehuacay o Caltehuacay? Caltehuacay. Caltehuacay. Caltehuacay. Ajá. Sujo Caltehuacay. Okay. Empezó a estudiar. Okay. Caltehuacay. Terminar es Caltehuacol. Esa col como que ajá. Terminar de estudiar, sí. Sí, falta guacol. Yo termino tomar es katun. Katun col, katun. Desde de Jotnam, a ver. ¿Cómo se dice otra vez? ¿De tomar? Jaltima tiene sed. Ahí es este estudiar Calte Oaxacol. Ajá. Calte Oaxacol terminó de estudiar. Hace rato no me salió la palabra Jaltima, tener sed. Cuando el perro le dio sed y esa palabra no se me vino y ahora ya se me vino. Jaltima tenía sed. Chichish Jaltima tenía sed. Calte Oaxacol, secundaria, que venga a Tezitlán. me llevaron, Quilinca. Quilinca es la ciudad, ¿no? Quilinca, Nacteciutlán. Me llevaron a la ciudad de Teciutlán, ¿no? Teciutlán es un nombre de una ciudad. ¿Teciutlán? Teciutlán. Quilinca, Nacteciutlán. Ajá. Me llevaron a Teciutlán. Teciutlán, Puebla. Teciutlán, Jaltehuajal. En Teciutlán estudié. Jaltehuajal. Yo podría haber dicho. En Teciutlán estudié. Ахшни. Ахтутуката. Ахтутуката. Препаратория. Ахтуту е стрес. А, трес? Си. Ахтум, ахти, ахтутуката. Трес años. Препаратория. Акабате? Си, акабате. Preparatoria is like what? High school. After, oh, high school. Yeah. Secundaria in the middle of the because the middle is the university of college. Ashni Kato Hall, Preparatoria, Tsukul. Ashni Kato Hall. Preparatoria. Tsukul. Skuha. Tsukul skuha. Tsukul skuha. Skuka? Tsukul skuha. Skuha. ¿Qué significa skuha? Tsukul, sí, empecé. Skuha. Tsukul skuha. Empecé a trabajar. Skuli. Yo trabajé. Skuli, sí. Ese tiempo pasado. Skuli. Skuli. Skuli. Ajá. ¿Y estoy trabajando? Skuhma. Skuhma. Estoy trabajando. ¿Y trabajaba en futuro? Kama, skuha, voy a trabajar. Kama. Kama, voy. Ajá. Skuha. Skuha. Uh-huh. Skuha. Skuha es trabajo, entonces. Skuhut. Skuhut. Ajá. Trabajo. Skuhut. Trabajo es taskuhut. Taskuhut. Trabajo. Trabajo. Y terminó trabajar skuhukol, skuhukol, no. A ver, Te escojo trabajo. Cama escoja, voy a trabajar. Escojol. Escojol. Sí, también trabajo. Escojol, terminó de trabajar. Escojol. Terminaron de trabajar. Tascujol. Se refiere a dos o tres personas. Tascujol. Tascujol. Tascujol. Ese de col, como ya terminó de trabajar. Terminó de trabajar. Y el ta es para plural. Ta para plural. Plural. Tascujol. Terminaron de trabajar. Tascujol. Lo relacionaste con el. El otro, el estudio, ¿verdad? Falta hoja, hall. Ajá, no estudiar. Quiero mi cocón. Cuquitis. Ah, cuquitis, 15. Ah, cuquitis. Ajá, 15. Ah, cuquitis. Los números mayas, los números. Ah, cuquitis. Cata. ¿Sabes los números mayas? No, pero. Sometimes people start pronouncing the. Está relacionado con. Yo he visto algo he visto de la historia de esto, está relacionado con los mayas. Los fundantes. Cuquitis. Kata. 15 años. Kata. Kata es año. Sí. Ya se deja dar luego. Todo. Mucho lo va relacionando a él. Kata. School in Coca-Cola. Scully, trabajé. Nak en Coca-Cola. Wait, Scully. Scully, sí. ¿Trabajas para ti, Scully? Scully, trabajé. Trabajé. Scully. ¿Y para tú trabajas? ¿Tú trabajas? Skupat, estás trabajando. Skupat. Skupat. Skupat. Estás trabajando. Sí. Y estoy trabajando skuma, ¿no? Skuma. Skuma. Skuma. Ajá, estoy trabajando. Y skupat. Estás trabajando. Y Skuma está trabajando. Esa es una otra persona. ¿Cómo? Skuma. Skuma. Está trabajando. Taskumana están trabajando. Ellos. Ellos. Taskumana. Ajá, Taskumana. Taskumana. ¿Y ustedes? Ustedes están trabajando. Skupanantit. Están trabajando. Skupanantit. Nantit. Skupanantit. Por ejemplo, llego yo y están trabajando ustedes. Les pregunto, Skupanantit. Están trabajando. Astan. Kitashtur. Testul? Astan? Ktashtul. Ktashtul. Ktashtul. Ktashtul. Después me salí. Oh, testul es salir. Ktashtul. Sí, Ktashtul. Ktashtul. Me salí. Astan es después. Astan es después, sí. Después me salí. Astan. Ktashtur. Ktashtur. Ktsukul skuha. Ktsukul skuha. Ktsukul skuha. ¿Es tsukul o ktsukul? Ktsukul. Ktsukul. Ktsukul. Yo empecé. Ajá, yo empecé. Ya se lo sabe, Yo he visto libros de Totonaco y se escribe un poquito diferente, pero. A ver si puedo conseguir. Le digo a mi hija que me mande un libro, ¿no? Si sí le va a servir, ¿no? A usted. Mm-hmm. De un libro de Totonaco, uh-huh. sí le va a servir. Pero grammar, pero es escribiendo en inglés. Ah. No. Cambia mucho. Para los que hablan inglés. Ah, sí. Okay. Ah, sí, está bien. Entonces, no hay necesidad. She's American. Oh. She's a friend of Juliet. Oh. Tlawey. Sí, también soy taquero, de esos de trompo, de esos que ponen así. De árabes. Sí, pastor y árabes, trabajo ya. Tlawey tacos. Tzucur tlawey tacos. Empecé, sí. Tzucur tlawey tacos. ¿Sabes preparar el trompo? Todo, sí. Tlawey es... Hacer, empecé a hacer. ¿Qué tal son tus tacos? Bueno, sí, como, sí. Bueno. Sí. Cuando quieras. No, tengo buena receta, ¿eh? Chucur tlawey tacos. Empecé a hacer tacos. Uh-huh. Tacos. ¿Cómo se es taco en este? Ajá, no. Tacos es tacos. Igual, tacos. Taco es el nombre. People, no lo digo en inglés. Tlúa. ¿Muchas? ¿Tlúa? Tlúa. Tlúa. Sí, lúa es culebra. Tlúa son muchos. Tlúa. Muchos. Tlúa, muchos. Tlúa. Tico talatamana, tesiutlán. Tlúa, tico talatamá. Tlúa, tico. Tico, uh-huh. Tico, talatamá. Talataná. Talatamá. Talatamá. Talatamá. Tlúa, tico, talatamá. Ajá. Talatamá. Talatamá. Talatamá. Ajá, tico, talatamá. Y eso es many, mucho. Muchas. De los que viven. De los que viven. Ajá, de tico. Los que viven en Tezitlán. Tico es de los. Tico. Tlúa, tico, talatamá, muchos de los que viven. De los que viven. Talatamá, esos. Talajatí, tacos. Talajatí, les gusta. Talajatí. Tico. Tico es se refiere a tico. ¿Quiénes? Tico, ¿quiénes de los que viven? O de los que sí. Tico es, por ejemplo, yo te pregunto, tico. Tico, Willy, ¿quién puso esto? ¿Quién? Tico, ¿quién? Ajá, sí, ¿quién? ¿Quién? Entonces, Tico, ¿quién es de los que viven? O sea, ¿quién es? Talatamá, ¿qué es? Tico, talatamá, ¿quién es de los que viven allí? De los que viven. Talatamá, los que acostumbran vivir en esa zona. Tico, talatamá, los que viven. Los que, sí. Talatamá, es los que viven, los que habitan. Mm. Vivir es... ¿cómo se dice vivir? Vivir es este... Lata. Talatamá es los que habitan. Los que habitan esa zona. ¿Sería tamá es vivir? No. Lata, ¿no? Talatamá. Talatamá, los que habitan. ¿Los que habitan? Los que habitan en esa zona. Los que the people who are there? Yeah. Ah. Los que acostumbran vivir allí en ese lugar. Tico, ¿quiénes acostumbran vivir en esa área, en esa zona? Esa es la idea. Tico talatamá. Okay. ¿Quiénes viven? Exactamente. ¿Quiénes viven? En Tezitlán, creo, dice allí, ¿no? Tico talatamá. Talajatí tacos. Talajatí. Talajatí. Talajatí. Ajá. Talajatí. Les gusta. Uh-huh. Talajatí. Ta significa que a ellos les gusta. Ajá. Ajá. Lajatí es gusta. Lajatí es gustar, sí. gustar. Uh-huh. Si me gusta. Me gusta es kilakati. Kilakati. Kilakati. Ki. Kilakati. Me gusta. Kilakati. Kilakati. Kilakati. Talakati. Talakati. Les ellos. Gusta. Les. Sí, a ellos. Talakati. ¿Te gusta? ¿Te gusta? La, este, la gatilla. La gatilla. ¿Te gusta? Ah. Uh-huh. Uh-huh. La gatilla. La gati a él. La gatilla. Ajá, la tacos. Les gusta tacos a ellos. Referencia a ellos. Ajá, la gati tacos. Tacos. Tacos. Sucur. Sucur. Sucur. Sucur. Sucur. Sucur. Sucur. Stan. Stanan. Stanan. Ajá. Tacos. Ktsukul stanan tacos. Stanan tacos, ajá. Stanan es que. Ajá. Stanan, vender. Empecé vender. A vender tacos. Uh-huh. Allá por el año de 1995. Un poquito antes. Ajá. Uh-huh. Tecitlán, sí. ¿Qué tal era la taquería? Bueno, tuve tres, no más, como cinco taquerías. Sí. Después, creo que fue la... En el 2001 me vine por acá. Chukur están en tacos. Sí, Tamagashtokli. Akshni, dice, Akshni Tamagashtokli. Akshni. Akshni, ¿cuándo? Tamagashtokli. Tamagashtokli. Tamakashtokli. Tamakashtokli. Tamakashtokli. Akshni kit tamakashtokli. Cuando yo me casé. O cuando me casé, yo te. Casar. Married? Married, yeah. Kakasis. Wait, ¿qué? Ya, a veces hasta yo quiero vomitar ya, ¿verdad? Porque como ya no me acostumbro a hablar así, no quiero volver. Cajasis. Sí, se quiere volver esto. Ya me esfuerzo. ¿Qué? ¿Qué? Cajasis. Ca. Ca. Ca. Cajasis. Ah, casi. Cajasis. Cajasis es detener. Cajasil tuve. Cajasil. Kir. Okay. Kir. Kir. Cajasil. Eso. Kir. Cajasil. Kir. Cajasil. Ajá. ¿Qué significa eso? Es este. Allí se refiere que tuve hijos, pero a ver qué dice más adelante. Cajasil. Cajasil. Chatut kin. Ajá, tuve tres hijos. Kakasil. Porque si hubiera sido uno, yo hubiera dicho Kit Kasil. Pero Kakasil, cuando digo K, se refiere que son no uno, sino varios. Cuando repites como K, K. Sí, luego ahí está diciendo que que yo tuve tres hijos. Si yo hubiera dicho Kit Hazlil, puede decir que un hijo. Pero cuando dice Kit Ka Hazlil, nada más con que digas Ka Hazlil, ya se está entendiendo de que son muchos. Ka Hazlil. Ka Hazlil. Hazlil es tener. Yo los tuve. Sí, yo tuve tres hijos. Tuve tres hijos. Ajá. Hazlil es tener, tuve. Kahazlil es plural. Kahazlil. Chatutu kilakawasan. So to have a child? Tener hijos. No, but here it's like. Kahazlil. Like plural. Sí. Kahazlil es have, but tener. Tener. Tener. In the past. Pero tener hijos o tener hijos. Hijos. Allí se refiere que tuve hijos. Sí. Adelante especifique cuántos. Ah. Ajá. Pero si, por ejemplo, gatos puede usar. A ver, déjame ver. Kikakalil. No, porque especialmente cuando es para hijos. Para personas, sí, porque para. Yo hablé como si yo lo hubiera tenido en mis entrañas, o sea, porque yo lo hice, ¿no? Mm. Ajá, entonces no puede ser gatos. Ah, ok. No puede ser gatos. Okay, so to have child past, si fuera gatos, entonces yo hubiera dicho. ¿Mm? Si fueran gatos o perros, Hazlil, nada más. Hazlil. Hazlil también. Tuve, sí, tuve. Oh. Okay. Tuve, pero no. Hazlil se refiere a que yo los tuve, casi. Por ejemplo, son mis hijos. No vas a decir aquí. Ajá. Ah. Ahí es este, sí. So Kasli es generalmente. Kasli tuve. Tuve. Kasli. Kasli tengo. Kasli tengo. Kasli tuve. Sí. Oops, sorry. Thanks. Hey Chris. How you doing? Good, how are you? You got finished early? So. Kish Kahli, okay. Kahli. Chatutu kilakawasan. Chatutu, tres. Chatutu. Tres, pero se refiriéndose a personas. Ajá. Cha. Chatutu. Chatutu. Sí. Tres. Significa tres. Cha es especialmente para personas. Para personas. Achtutu es para cosas, objetos. Kilakawasan. Chatuto es tres, pero refiriéndose a personas. Are you doing a story here? Yeah, we just recorded a just a little narrative about him growing up in his village. Is that the road you bought yesterday? Yeah. It's it's pretty. Chatuto kilakawasan. Kilakawasan, mis hijos. Lakawasan. Lakawasan, mis hijos. Refiriéndose a puros hombres, ¿eh? Lakawasan. ¿Un hombre es? Kawasa. Kawasa. Uno. Ajá. Lakawasan se refiere que. Cuando dije chatuto, tres. Lakawasan, hijos. Uh-huh. Refiriéndose a hombres. Uh-huh. Pues kawasa, un hombre. Un muchacho. Un joven. Un muchacho. Sí. Hombres. Kawasan o lakawasan. Lakawasan, jóvenes. Jóvenes. Sí. Lakawasan. Lakawasan. Y mis hijos, mis muchachos. Kilakawasan. Kilakawasan, mis hijos, mis muchachos. Uh-huh. Lakawasan es como, sí. Oh, yeah. Actually. Oh, you can use my laptop. Is that not you? Are you using one? No, it's prep. I'm back to now. See, have you read Nazi Latte? With the others? I don't know. I haven't. I'm still. I'm quick. So, yo tengo. Yo tuve. Cajas. Tuve. Yo tuve. I had three children. Chato tu. Three boys. Uh-huh. Sí, dos mujeres diferentes. Mujeres. Que la cabasen es. Que la cabasen es específicamente muchachas, jóvenes. No muchachas. No. Pues ya, más adelante ya mencioné ahí a una muchacha. Ajá. Uh-huh. Sí. So it's just children. Sí, porque lo que yo tuve realmente fueron dos muchachos y una muchacha, entonces ya aclaré más adelante. Uh-huh. Ahí está. Chati, dos. Chati. Chati es dos. Uh-huh. Así como Ahti, pero es el número dos. Chati se refiere a dos pero personas. Chati, quien hawasa, o sea, dos jóvenes. Chatum, o sea, una, mi hija. Kintsumat. Shati. Ajá. Kin Kawasa. Kin Kawasa. Ajá. Shatum. Chatum. Chatum. Chatum. Chatum. Chatum. Kin Tsumat. Shati Kin Kawasa, Chatum Kin Tsumat. Chati es dos para personas. Chatuto, cha. Cha se usa para personas. Ah, cha para personas, sí. Sí, chatum, right. Chati, chatuto, right. Chatati. Eso se refiere a dos, tres, cuatro, pero para personas. Ajá. Uh-huh. Y chati es. Uh-huh. Y para animales es diferente. Tantum, tanti, tantuto, tantati. Ajá. Uh-huh. Tan. O sea, se refiere a animales. Ajá. Uh-huh. Chati es dos personas. Dos personas. Uh-huh. Chatum, okay. Una persona, amiga. Okay. Chatum, una. Una mujer. Una mujer. Tsumat, muchacha. Muchacha. Muchacha, no. Sí. Tsumat es muchacha, ¿no? Muchacha. O mujer. No, muchacha. Lo mismo. Muchacha. Muchacha. Mujer es buscat. Como señora. Buscat. Sí, buscat, mujer o señora. Ay. Ay, ay. Sí, señora, salones. Es Víctor. Daniel. Nice to meet you. Hola. Wenceslao. Chris. Okay, thank you. Okay. One, two boys, one girl. Tsukul, ¿no? No. Tsukul. Empezaron. Tsukul, empecé. Tsukul, empezaron. Tsukul, tajate ojai. Ta Haltewake. Ta ke. Ta Haltewake. Haltewake. Uh-huh. Estudiar. Empezaron a estudiar. Por el latiz de ellos. De ti es por ti. Ah, ya. Right. You're learning too. Yeah, right? Uh-huh. Ta Haltewake es un plural. Ta Haltewake. Sí, ellos. Ta Haltewake. Ta Haltewake. Hace rato fue Ktsukul, o sea, yo empecé, ahora Ktsukul no lleva el Ktsukul. Ajá. Tafal, te y ellos empezaron a estudiar. ¿Qué? ¿Mincha? Kit. Kmincha. Kmincha. Kmincha. Kmincha. Kmincha. Kmincha. Kmincha. Kmincha. Okay. Yo vine. Yo vine. Venir es min. Mincha. Mincha. Mincha. Es kmincha, kmincha. Porque mincha significa tu abuela. Kmincha, o sea, vine. Pero tú vienes es. No, este, tú vienes Wishtana. Wishtana. Kit Kmincha. Yo vine. Nueva York. Vine a Nueva York, ¿no? Ahí sí es Ktsukul porque yo empecé. Ktsukul, Skuha. Skuha. Skuha. Ktsukul, Skuha, Ku'u. Ktsukul skuha ku'u. Shakata. Shakata. Shakata. Na kamaktayay. Kamaktayay. Kamaktayay. Kamaktayay. Tayay. Kamaktayay. ¿Sí? Shakata na kamaktayay. Kamaktaye. Kamaktaye. Kamaktaye. Ktsukul skuha hu shakata. Nak kamaktaye. Kamaktaye. Nak kamaktaye. Okay. Is this language written? Is this a written Not very written, I don't know. I don't know. There's somebody's written a grammar of one dialect. There is. I think there is some orthography, but I don't know if it's used much. Es kuha es trabajo, no? Ktsukul skuha. Empecé a trabajar. Ju'u aquí. Shakata. ¿Para qué? Shakata, ¿para qué? Shakata, ¿para qué? Nak kamaktayay, los voy a ayudar. Nak kamaktayay, los voy a ayudar. Era para ayudarles, ¿no? Sí, o para ayudarlos, sí. Para ayudarlos. Para ayudarlos. ¿Cómo se dice ayudar? Ayudar. Ma. Maktayay. Kakimaktaya, ayúdame. ¿Cómo? Kakimaktaya. Kakimaktaya. Kakimaktaya. Nakamaktaya, los voy a ayudar. Los voy a ayudar. Nakamaktaya, los voy a ayudar. De ellos. Kamaktaya, los voy a ayudar a ellos, sí. A mis hijos. Okay, bueno. Kilakawasan, mis hijos. Kilakawasan. Ahí me estoy refiriendo a los jóvenes nada más. Kilakawasan. Kilakawasan. Shekatana. Na. Takalteokay. Shekatana. Shekata. Shakata. Shakata. Shakata. Shakata. Shakata. Na. Tatakawal. I guess means a lot. Takalte wakay. Shekata na ta takalte wakay. Na ta takalte wakay. Takalte. Ta takalte wakay. Na takalte wakay. Para pueden. Para que también estudiar. Ajá. Na ta ta takalte wakay. También van a estudiar. Para que estudien. Para que estudien. Sí, para que estudien. Takalte kawaltay. Takalte kawaltay. Na takalte wakay. Takalte. Takalte wakay. Ah, takalte kawaltay. Takalte wakay. Ah, sorry. Wow. Takal. Na takalte wakay. Na es también. Na también estudien. Na takalte wakay. Ajá. Ay, como que se me hizo un poco eso. Pero es nata calte wakay. Nata calte wakay. Ajá. También me la estudié. Wow. Kila kawasan. Mis hijos. Mis hijos. Mis hijos. Shekata es para que también estudien. Shekata es. Shekata. Ajá. ¿Para qué? Para. ¿Para qué? También estudien. Nata Kaltewokai. Ajá. Sí. Ajá. Chi. ¿Y la chena está tenada? Ahora, chi. Chi. Uh-huh. Chi. Uh-huh. Chi. Chi. Cuila cha. Nak. Staten Island. Cuila cha nak Staten Island. Ahora estoy en Staten Island. Ahora, chi es ahora. Chi es ahora, sí. Cuila cha. Cuilacha, estoy, era viendo que estoy viviendo, que sé qué, pero sí, estoy en Staten Island. Cuilacha. Ajá. Okay. Clacpuan, se trata de México. ¿Qué? Clacpuan. Shekata. Nakana. Nak México. Klakpugan es pienso. Pienso. Ya irme a México. ¿Pienso? Sí. Klakpugan pienso. Ajá. Ya irme a México. Nakana. Nak México. O sea, aquí Shekata es como para que ya me voy para México. Pero en sí, Klakpugan pienso Nakana Nak México. Aquí es para que ya me voy a México, más o menos. O sea, pero pienso ya irme a México. En sí, el significado. Aquí como que dije más, de más esta palabrita. Ajá. Aquí Nakana es ir. Nakana, ya me voy a ir. Pienso irme ya o pienso. Sí. Nakana. Pienso. O estoy pensando irme ya a México. Klakpugan. No. Klakpugan, pienso. Klakpugama, estoy pensando. Ahí dice Klakpugan, pienso. Pienso irme a México. A ver qué dice más adelante. Para sa. Wadiya e kata kamskuha ku'u. Para sa es. Para sa significa quizás. Para sa. Para sa, quizás. Para sa, guatilla e kata. Guatilla. Guatilla. Guatilla e kata. Uh-huh. E kata nakskuha. Para sa, guatilla e kata nakskuha. Ajá. Pienso. Nada más este año trabajar. Ajá. Para sa Aquí, aquí está, mamá. Ese es para sabes, quizás. Cotilla nomás. Para esa es como quizás. Para esa, sí. Nada más, es nada más. Guatilla nada más. Uh-huh. No más. Para sa quizás. Como que ahí se repite dos veces, pero de diferente manera. Para sa tal vez, quizás. Ajá. Para sa guatilla. Para sa es este. A lo mejor. ¿Cómo dices la frase completa? Para sa guatilla e kata naxuja. Quizás. Quizás no más, así, quizás no más este año voy a trabajar. Sería como maybe, perhaps maybe. Perhaps no more. L. Ese es. Para sa. Para sa es quizás. Guatilla no más. Ese año. Sí, para sa quizás, quizás, ¿no? Ok. Guatilla no más. Este año trabajo. ¿E es eso? ¿Cuál? E kata este. Este año. Este año, e kata. Naxkuja, voy a trabajar. Alright. Entonces, ¿no? Ah, what's the watiya? No más, ¿no? Watiya? Watiya es no más. No más. No más. Solo. Solo. Solo. Solo. Únicamente. Solamente. Perhaps es ok. Pero guatilla es nomás o únicamente. Solo. Perhaps only. Está bien. Decía. Actually, también es como ahí dice akshni es cuando. Cuando, pero allí como que me dice bolas ahí. Namin es cuando venga, a ver cómo dice allí. Akshni namin. Namin. Namin va a venir cuando venga. Así Namin cuando venga. Cuando venga. El otro año. Cuando venga el otro año. Akshni Namin. Otro es cuando. Akshni Namin. Atunakata. Tanu kata. Tanu es otro año. Tanu kata. Nakana, ya me voy a ir. Nakana. Akshitla, ya me voy a ver. Akshitla. Akshitla. Akshitla. Akshitla. Nakana, Akshitla, Kimpuskat. A Kimpuskat, mi mujer. Kimpuskat. Kimpuskat. Kim la Hawasa. Y mis hijos. Kim la. Lakawasan. Lakawasan. ¿Quién lakawasan? ¿Quién lakawasan? Mis hijos. Aquí lakawasan. Okay, so what nakana es voy, ¿no? Va. Nakana, ya me voy a ir. Ya me voy a ir. Nakana. Akshitla, ya voy a ir a ver. Akshitla. Sí, bueno. Sí. Sí, dígame. Quintla Juancha, un pueblillo Papantla de Olalto de Veracruz.